presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La nueva de la semana es Harold y Kumar Escape from Guantanamo Bay, o Harold y Kumar Escapan de Guantanamo Bay, la segunda parte en la saga de Harold y Kumar, estos dos personajes tan simpáticos, un asiático y un muchacho hindú que se dedican a fumar marihuana copiosamente y tener problemas. En la primera, iban a buscar la última hamburguesería abierta de White Castle y en esta se escapan de Guantanamo Bay, como indica su título. Básicamente, suben a un avión con destino a otro lugar. Las personas del avión confunden la palabra bong con la palabra bomb y son llevados a Guantanamo Bay, donde son torturados y escapan rápidamente, justo antes de ser torturados justamente, y empiezan a tener una serie de aventuras muy simpáticas con balseros cubanos y una serie de cosas que convierten a la película en una cosa totalmente deforme y graciosa. La anterior tenía por particular ser una de esas películas que uno agarra en el videoclub y dice, a ver esto, y la pasabas bien, y la verdad que esta no decepciona tampoco para aquellos que quieran ver una cosa, nada, descerebrada, ¿no? No estamos hablando de Herzog acá. Porque se notan de mente. Los chicos de cine independiente. La mala de la semana es UPA, una película argentina que bien podría llamarse una poronga aberrante, dirigida por tres directores debutantes argentinos que están totalmente en contra del nuevo cine argentino y pertenecen a él. Eso es lo gracioso que tiene, ¿no? Es como una película de cine dentro del cine, una noche americana, una porquería así, una serie de personas que quieren hacer una película y fallan miserablemente y se filman a sí mismos haciendo esa película. ¿Qué es, cuál es el problema? Que uno no logra identificarse con ninguno de estos tarados, realmente. O sea, dan como más ganas de pegarles que otra cosa, pobrecitos. Traumas de chico de departamento, nada, clásico en una escuela de cine. Les recomendaría que no se acerquen, a menos que, bueno, quieran ver eso, ¿no? La vieja de la semana es Contacto en Francia, o The French Connection, dirigida por William Friedkin. William Friedkin, un director que empezó muy bien y terminó muy mal, recordemos. Hizo esta película y después dirigió El Exorcista. Venía bien. Hizo Cruising y después se fue a la B, como poca gente se ha visto ir a la B. Contacto en Francia cuenta la historia de dos policías, Gene Hackman y Roy Schneider, que tratan de parar a una suerte de narcotraficante europeo, en este caso Fernando Rey, así como por si quedaba alguna duda que era una película de los 70, y entra en una serie de problemas y cuestiones que no viene el caso porque lo interesante es verlo. Es básicamente una película de persecuciones donde estos dos personajes siguen a este señor y tratan de atraparlo. No lo logran, hay problemas, como siempre, y cuenta justamente, hablando de persecuciones, con una de las persecuciones más interesantes y mejor filmadas de la historia del cine. De verdad, es increíble al día de hoy, una película que tiene 30 y pico de años, que la secuencia de persecución de autos de Contacto en Francia sigue siendo tan increíble, pero lo es. Por otro lado, tiene algo bastante, bastante interesante, que es todo cine de los 70 en Estados Unidos era reaccionario, y Contacto en Francia no es la excepción. Al punto que, por ejemplo, el personaje principal de la película es un personaje definitivamente racista, lo cual hace que sea interesante de ver cómo la corrección política no era parte de Hollywood en una época y la corrección política es parte de Hollywood hoy en día. Spoiler. Nos vemos la semana que viene con un nuevo spoiler. www.vacasvolando.com